Esto es El Otro Coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem_org. Continuamos con este programa especial de la Red de Medios Comunitarios y ahora tenemos música para la niñez confinada. Otra de las radios comunitarias del país, Radio Cras de Gijón, ha recopilado canciones para niñas y niños. Es una iniciativa de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón. Admitirlo, no hay nada para la niñez que nos gusta a la gente adulta. Aquí tenemos algunos ejemplos. Hola, somos Yago y Guillén, del Cole de los Pericones y de Escolinos. Nosotros queremos la canción de Quiero un pony. Quiero un pony, quiero yo. Yago y Guillén, sin duda, un pony es la mejor opción para estos días de confinamiento. Podéis jugar con él, le podéis dar de comer. Otra cosa es lo que opinen vuestros padres de tener un pony en casa. ¿Qué opinará nuestra siguiente locutora? Hola, niños y niñas de Gijón. Yo soy Gertrudis. Supongo que algunos ya me conoceréis. Y os dedico esta canción. La de Luis Fonsi, 1, 2, 3, Calypso. Yo creo que Gertrudis pasa de ponis. Lo único que le apetece es estar todo el día bailando con esta canción que nos ha puesto, como para no estarlo. ¿Y qué pensáis que está haciendo nuestra tercera y última locutora de hoy? Hola, soy Aina y tengo 4 años y me gustaría que me pusierais la canción de Frozen. Pronto nos veremos en el parque. ¡Ánimo, chicos! Hazme un muñeco de nieve o ven en bici a montar, que necesito compañía ya, porque a los cuadros ya les he empezado a hablar. ¡Ánimo, Juana! Me siento un poco sola y me aburro ya mirando las horas pasar. Sé que estás ahí dentro, todos preguntan dónde estás. Dicen que intenté tener valor y ya no puedo más. Déjame entrar. Ya no nos queda nadie, solo tú y yo. ¿Y ahora qué va a pasar? Suéltalo, suéltala. Pues muchísimo ánimo para ti también, Ainara. Estoy seguro que muy pronto vas a poder ir a jugar al parque que tanto te gusta. No volveré a llorar. Aquí estoy, aquí estaré. Y hasta aquí la edición de hoy de Guajerío Musical. Ya sabes, si quieres convertirte en locutor o locutora durante un ratito en el otro coronavirus, envíanos un audio al 644-737303. Preséntate y dinos qué canción quieres escuchar. Frío a mí nunca me molestó. Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios.